buen día. Hola, buen día. Tenemos que estar en la calle porque estamos manifestándonos en contra del ajuste salvaje que está proponiendo el gobierno. Ya comenzó con la firma del pacto fiscal, continuó con la reforma de la previsional que tiene media sanción en la Cámara de Senadores, con los tarifazos, con la disminución de los presupuestos por la educación. Para la educación de todos los niveles, y obviamente que nos compete a nosotros en particular, de los universitarios. Por eso nos queremos manifestar para decirle al presidente Macri que estamos en desacuerdo total con todas las medidas que está proponiendo en todos los frentes, en todos los aspectos laborales, sea de los trabajadores públicos, de los que no tienen trabajo, de los empleados que están en negro, de los que estamos en la educación, de todos, que nos estamos manifestando que no queremos todo ajuste, que queremos salarios dignos. Y obviamente lo que pretendemos todos es tener una vida digna y poder mantener nuestra familia y poder salir adelante todos juntos. Así es que por eso estamos convocando esta manifestación. Y obviamente que los legisladores tomen nota de lo que siente la gente, lo que pretendemos. En casi 2 años de esta gestión de Mauricio Macri, ¿se puede cuantificar en cuánto se retrocedió pensando en los derechos de los trabajadores? Yo no sé si está eso medido, pero se percibe muy bien. Se percibe muy bien desde el momento que todos estamos preocupados. Hay un solo tema de conversación en cualquier rueda de amigos. Aparte de que podamos hablar de fútbol u otras cosas, pero siempre nos nuclea el tema político, el tema de la desigualdad que se está generando y la preocupación que se ha generado desde la última elección intermedia a hoy, con los cambios que ha habido, incluso con los cambios que ha generado o con lo que han concurrido nuestros senadores, ¿no es cierto?, apoyando al gobierno cuando su campaña, en esta oportunidad, el PJ la hizo sosteniendo la defensa de los trabajadores, de los pampeanos y todo lo demás. Entonces, esos temas que son convocantes, hoy que estamos todos preocupados por lo mismo, yo creo que ahí es donde estamos realmente midiendo lo que está pasando a nivel de los trabajadores. Hay una especie de complicidad entre los senadores, diputados también, que ahora se va a tratar en diputados también esta reforma. Yo no sé, complicidad. ¿Que hay acuerdos? Existen los acuerdos, obviamente están los acuerdos. Y bueno, ellos tendrán que dar cuenta de lo que están haciendo y los que todavía no han votado también podrán ahora aprovechar todavía para ver, para sentir, para ver, para cuantificar lo que está pasando con los trabajadores, lo que pretendemos los ciudadanos. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Santiago Audicio, el titular de ADU, de la Asociación de los Trabajadores.